A babor. Sí, capitán. Bueno. No está nada mal, ¿verdad? ¡Preparado! ¡Dispara! ¿Qué tal, hijo? Muy bien. Ponlo en el curso de armas, ¿eh? ¿Qué tal va? No va mal. El mar está muy picado, pero no pasa nada. Y ahora quiero que os acostéis. ¿De verdad? De verdad, vamos. ¿Cuánto va a estar así? Toda la noche. De modo que quedaros aquí quietecitos y descansar, ¿eh? Muy bien, papá. Papá, si hay problemas, dímelo. Lo tendré en cuenta. No, quiero decir que no te guardes el secreto. Será mejor que durmáis. Sí. ¿Tienes miedo? Sí. Yo también. ¿Puedo ayudarte? No te muevas de la radio. Localiza un barco, cualquiera. Aquí, estrella de la noche. Estamos a unas 32 millas de la costa al sur de Newfoundland. Nuestra posición es 5730 oeste, 4730 norte. Nuestra posición es 5730 oeste, 4730 norte. Contesten, ¿hay algún barco en nuestra frecuencia? Ahora tenemos otro rumbo. Espero que podamos llegar. ¿A dónde? A este punto. Debe ser un lugar pequeño. Si sigue este viento, podemos ir sin motores, para dar tiempo a arrancar y que se cargue la batería. Charles, no puedo más. Thank you. Hijo, quita los motores. La llevaremos a la orilla. Bien. ¿Hay algún lugar donde pueda dejar el barco? ¿Qué quiere? Necesitamos que hagan algunas reparaciones. Mi padre lo puede arreglar. Seguro que sí. Tienen que tener cuidado. La costa es engañosa. Papá, ¿le dejo? Sí, anda. Esto sí que va bien, chico. En tu vida te has visto en otra parecida. ¿Seguro que sabe manejarlo? A mí no me parece que tenga tantas dificultades. Déjense. Dígame por dónde tengo que ir. Como quiera. El barco es suyo. Buena madera. Se ve enseguida. Por aquí no tenemos esta clase de material. Quizá podríamos pedirlo a Saint Gilles, lo preguntaré. A lo mejor su mujer y sus hijos quieren pasarse por mi tienda y comer alguna cosilla. Les acompañaré. Muy bien, como quieras. Si no lo puedo arreglar, llámeme, ¿eh? Claro. Gracias por su ayuda. Oiga, ¿cuánto cree que tardará? Eso es difícil. Muy, muy difícil de decir. Es allí arriba. Gracias. ¿Quién se lo va a decir? No se lo va a decir nadie. Lo vamos a discutir. Tendré que estar yo delante. Eres parte de la familia. ¿No? Se va a enfadar. No se va a enfadar nadie si lo hacemos como es debido. Bueno, ¿qué tal va eso, William? Parece que se lleva bien con tu padre. Hay que tener cuidado con ese tipo. ¿Con él? Le está ayudando. ¿Y a ti qué te parece? Echa una mano a uno de los suyos. Él también es del continente. Pero tu madre era de aquí. No te escaquees. Eres uno de los nuestros. Oiga, Tom, ¿qué es ese edificio de allí? Va a ser una fábrica de conservas. Un proyecto para traer prosperidad a este sitio perdido. Prosperidad. Vaya tontería. Los hombres trabajaban para sí y ayudaban a sus amigos. Ahora andan a la greña igual que perros rabiosos. Menuda prosperidad. Bueno, Ahí está. No es nada del otro mundo, pero le servirá. En mi tienda también hay un restaurante. Bueno, por lo menos algo parecido. Cuando llegan las provisiones, hay cosas durante un par de semanas. Luego solo hay patatas y pescado frito. Bueno, creo que habrá que arreglarlo un poco. Es demasiado tarde. Creo que ya está ocupado. No, no, no, nada de eso. Debe haber sido Johnny, mi hijo. Él y sus amigos se reúnen aquí para divertirse, ya saben, ¿eh? Bueno, pueden considerarse como en su casa. Si necesitan algo, estaré en la tienda, allá arriba. Y si no estoy, apunten lo que sea, ¿eh? Buena suerte. Será mejor que descansen. Gracias. Bien. Escucha, hijo. Quiero que vayas a la tienda. Compra un cubo, un mapa, jabón y todos los cacharros que puedas encontrar. Stevie, échame una mano. Entre tú y yo vamos a poner este sitio habitable. Mamá. ¿Qué pasa? Verás, hemos estado hablando antes y hay algunas cosas que creo que tenemos que discutir. Muy bien. Queremos ir a casa. Niños, ¿por qué no salís un momento? No, no, esperad aquí. No os mováis. Lo siento, pero os guste o no, estamos condenados a quedarnos aquí por lo menos una semana. Las piezas tienen que venir en barco desde Señón. ¿No hay un aeropuerto? No. En serio, yo también estoy fastidiado. Así que vamos a pasarlo lo mejor posible. Está bien, venga, vamos. No conseguiremos nunca hacer habitable este sitio. ¿Podemos irnos al barco? Oh, no, no, no. No, señor, nada de barcos. Oye. Cuando lo hayamos arreglado, no será tan terrible. Anoche casi creí morirme. Ya ha pasado. No me puedo quitar de la cabeza tu imagen en ese barco y los niños. Pudimos haber muerto todos. Pero no hemos muerto, ¿no es así? ¿Y qué hemos conseguido? Llevamos 4 semanas en el mar. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué es este viaje tan importante para ti? Muy bien, se acabó. La próxima vez iremos a las montañas, ¿de acuerdo? Tampoco se trata de eso. Llego a una tierra que no conozco, con un hombre que se está convirtiendo en un desconocido para mí. Dijiste que este viaje nos uniría y casi no hemos intercambiado palabra. A veces se necesita tiempo. Vamos a dejar la discusión. No quiero que discutamos ahora y quiero saber qué es lo que pasa. No soy feliz, eso es todo. No sé por qué me siento así, pero me siento así. ¿Quieres saber por qué este maldito viaje es tan importante para mí? Porque todo lo demás que hago no es importante. Vamos, Charles. Un momento, deja que acabe. Mi carrera es la de arquitecto. Y todo lo que me encargan es hacer aparcamientos y cambiar los desagües de lugar. No es esto lo que soñaba para mí ni para nosotros. Todo lo que hago últimamente es hacer concesiones en todo. No sé qué dices, yo me siento muy orgullosa de ti. No me avergüenzo de nada de lo que hemos hecho juntos. No quería decir eso. No quería decir eso. Creía que si pudiéramos irnos juntos, si pudiéramos hacer algo diferente juntos, las cosas serían diferentes. ¿Me quieres? Sí, te quiero. Oh, Dios mío. Te prometo que en cuanto el barco esté arreglado, nos iremos a casa, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué tal va eso? ¿Bien? No lo sé. ¿Pasa algo? Nada grave. A mí sí que me van a pasar cosas pronto. No voy a tardar mucho en irme a la mili, ¿sabe? Todo el mundo dice que estaré mejor que haciendo el tonto por aquí. ¿Quiere que le eche una mano? Sí, gracias. Mi padre dice que Glenn no es buena compañía. Glenn, ya sabe, ha vivido un par de años en el continente. Al volver aquí ha dicho que este sitio es una porquería. Ahora trabaja con el pescado. La verdad es que por este sitio no hay nada más que hacer. No podemos vivir solo de los barcos. Sí, imagino que este es el fin del mundo. La carretera no lleva a ninguna parte. No llegaron a terminarla. Aquí no hay una sola carretera que vaya a algún sitio. ¿Qué pasa? ¿Quieres una cerveza? No, me parecía que necesitabais ayuda. Gracias, pero ya casi hemos acabado. No, no, insisto. Menudo juguete tiene, señor. Debe navegar muy bien. Un buen barco. Era el mejor. Puede que sí. Puede que no. Oiga, si vuelve a necesitar ayuda, llámeme. ¿Verdad, Johnny? Oiga, ¿por qué no se baja de mi barco? No, no. Voy a ver si el agua lo ha dañado. A lo mejor no me ha oído. Claro que sí. Le he oído perfectamente. Bájese de mi barco. Eso quiere, ¿verdad? Es para todos. Para mí y para Johnny. Glenn. Glenn. ¿Me echas una mano? Cuidado con decirme lo que tengo que hacer. Mucho cuidado, ¿eh? Voy a saltar. Señor, ¿quiere que le lleve los bultos a casa? Sí, por favor. ¿Le ayudo? Sí, gracias. Veo que me he puesto en su sitio, lo siento. Me dijeron que podía ponerme aquí. Mi barco se estropeó con la tormenta. Sí, bueno. No se preocupe, no pasa nada. Soy Madeleine Thorland. Charles Landy. Soy el médico. Así que, si necesita algo, no tiene más que llamarme. Gracias. Glenn, ¿quieres echarme una mano y acompañarme a casa? ¿Me estás invitando? Sí, llámalo como quieras. Encantada, señor Landy. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Te refieres a ese tipo? Le voy a enseñar yo lo que es bueno. Es muy amable. Viene aquí como Rockefeller con su maravilloso barco exigiendo esto y aquello. Quiere que todos le sirvamos. Sé que puedo contar contigo para que no se aproveche bien. Eso seguro. ¡Me han dado un golpe! Sí, ¿verdad? Si tú lo dices, venga, hombre. ¡Eh! Buenas noches, deme municiones. ¿Cuántas? Una caja. $12, en metálico. Aquí tiene, no se fía de nadie, ¿no? Linda, ¿vienes a dar un paseo? Esta noche estoy disponible para que me des clase. Lo que me faltaba, un alumno. Voy a quedarme aquí hasta que encuentre algo. Tú te lo pierdes. Vamos, chicos. Hasta luego. ¿Tienes frío? Sí. ¿Estás cansada? No nos llevará mucho tiempo. Y la ciudad parece un sitio agradable. ¿Quién sabe? A lo mejor esto es lo que necesitamos. Hasta puede que los niños se diviertan. Habrá gente joven en la fiesta de fin de curso de mañana. Jay. Siempre hemos salido adelante. Esta vez también lo haremos. Ya lo sé, pero me preocupas. Me gustaría que fueras feliz. Quiero que me dejes ayudarte. Lo haré. Y si me prometes que dejarás de preocuparte, yo te prometo que dejaré de quejarme. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿No quieres venir? Tú te lo pierdes. Va a ser divertido y queda un rato más. Allá tú. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres esconderte? He venido de Chicago. Me da igual que hayas venido de Chicago. Voy a acabar contigo. Será mejor no perder la calma. ¿Estás borracho? Oye, escucha. Un momento. Eres un cobarde. No conseguirás nada con estos métodos. ¿Habéis matado algo? ¿Qué vamos a matar? No es buena época. Estos chicos dispararían a cualquier cosa con tal de pasar el rato, ¿verdad? Muy bien. Que hagan lo que quieran. Esta es la primera vez que una generación acaba el bachiller en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo y nos sentimos muy orgullosos. Sabemos que esto es importante para vosotros. Algunos irán al continente y es el momento de preguntarnos qué somos. ¿Por qué no hemos conseguido más cosas, por ejemplo? Puede que seamos una raza extinguida, pero sobrevivimos y permanecemos. Así que diré lo que dijo César a sus ejércitos. Ave, adquit vale. Hola y adiós. ¿Qué tal? A ver si lo tiras bien. Solo si me dejas disparar. Está bien, hijo, vamos a ver. ¡Baja aquí, deprisa! Y ahora la fiesta que estáis esperando la encontraréis ahí detrás. ¿Qué deseamos? Hoy es un día estupendo, ¿verdad? Yo odio el colegio. Gracias por habernos invitado. Verás, yo creo que lo mejor es... Oye, papá, ¿has visto? Aquí está. No te había visto hasta ahora. ¿Eres de aquí? Sí. ¡Hay una ballena salvaje en el viejo puerto! ¡La hemos visto! Venga, chavales, dejaos de decir tonterías. ¡Tiene 50 pies de largo! ¡Venga ya! No va a ser verdad. No me lo creo. ¡Mentira! ¡Claro que no! ¡Lo juro! Vamos a ver. Cuidado que te vas a caer. Que te vas a caer. ¿Dónde está? No puede estar aquí. Yo no veo nada. ¡Qué pareja de sinvergüenza! Creo que es una de las bromas de Glenn. Vamos. ¿Habéis visto, chicos? Dios mío. ¿Dónde va? No tardará en sumergirse. Echan agua dos o tres veces antes de sumergirse otra vez. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Seguramente debe haber venido con la marea alta la noche pasada durante la tormenta persiguiendo algo. Al bajar el agua se ha quedado atrapada. Hay agua profunda en medio, pero para darse la vuelta tiene que pasar por las zonas poco profundas. ¿No puede volver a salir? No, no hay suficiente fuerza para llevar un barco, así que mucho menos a una ballena. Bueno, pero la marea volverá a subir, ¿no? No creo. Hace falta que sea primavera y haya una tormenta para que vuelva a subir. Pasará mucho tiempo antes de que eso suceda. Es como si hubiera muerto ya. Eso seguro. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Vamos, papá! rato fea, ¿eh, papá? Es la naturaleza sin más, hijo. Una ballena jorobada. No está tan mal si llegas a conocerla. Como nosotros, pero mucho más listas. Ya no quedan muchas si tenemos en cuenta las que había antes. Ahora hay grandes flotas con radares, sonares y Dios sabe qué más artilugios diabólicos. Y nadie que los detenga. ¡Eh, mirad! ¡Allí hay otra! Sí, es verdad. ¡Otra ballena! Esa debe ser su pareja. Son igual que los humanos. Una vez que se juntan, no se separan nunca. Hay gente que dice que incluso pueden hablar. Si se muere esta, ¿qué hará la otra ballena? Pues lo mismo que nosotros. Irse y tratar de empezar de nuevo. Charles. Mire eso. ¿Cree que es un barco de pesca? Puede ser. ¿Qué hace un barco así por aquí? Pescar. Ballenas. Date la vuelta y márchate. Pobre animal, no se atreve a entrar. No, estaré esperando por si sube la marea y puede pasar. Pues se va a quedar con las ganas. No tiene aguas suficientemente profundas. Es ilegal. Pero no creo que se acerque más. Es una carnicería. Coger una ballena y matarla es una pérdida terrible. Matan a familias enteras que van nadando juntas. A la madre, al padre, a las crías, incluso a otras que las van a ayudar. Los hombres las matan a racimos. Es horrible. Creí que las ballenas estaban protegidas por la ley. Depende de quién sea la ley. Estos tipos van por todo el mundo sin bandera y les da igual lo que hacen. Van por los mares y matan como quieren. Bueno, muchachos, todos en fila. A ver si la matamos. Chicos, hay que darle en cuanto asome la cabeza. Muy bien. ¿La van a matar, papá? No. No creo. Son muy capaces. Charles, vámonos de aquí. Vamos. Atentos ahora. Disparad en cuanto salga. ¿Se puede saber qué le pasa? Glenn, por favor. ¡Vamos! ¡Déjenle en paz! Aún no me lo creo. Lo entiendo. Para nosotros tampoco es normal. No todos los días nos llega un hombre en su barco y se mete en nuestro pub. Quizás sea normal allí en Connecticut tener que pelear antes del desayuno. Yo, no. No me gustan los líos. Me limito a coger el avión a Nueva York. No me había peleado con nadie desde el día que dejé la escuela. ¿Es un hombre de negocios? No, soy arquitecto. Vaya, muy bonito. Hacer casas, proyectos. A veces. Ya sé que está bien. ¿Y qué hace aquí, señor Landín? Con un yate como el suyo, yo hubiera ido a Florida. Por favor, llámeme Charles. Charles. Podría darle muchas razones, pero seguramente se reiría de todas. Inténtelo. Hace 6 meses iba a cambiar de trabajo. Me compré un libro que hablaba de los grandes exploradores. Los vikingos, Cartier, Cabot, Paul Fisher. Dejaron todo lo que tenían para salir a descubrir un mundo nuevo. De pronto se me ocurrió esta locura. Coger a mi mujer y a mis hijos y salir hacia la costa de Newfoundland. Encontrar un mundo nuevo igual que ellos. ¿No se ríe? No. Es maravilloso. Hablemos de usted. ¿Qué hace aquí? Un programa gubernamental. Vine aquí para una temporada y me quedé. ¿Te gusta esto? No es ningún misterio. Me gusta esto. Y la gente está tan agradecida al médico que no les importa una mujer. Me dejan que sea yo misma. No me juzgan. Nada de líos. ¿Y los chicos del pueblo? ¿Ellos? No hay ni uno en este lugar que no se haya desnudado delante de mí. Es una experiencia increíble. Póngase la camisa. Charles. Papá, ¿estás bien? Ya está. Charles, tenga cuidado. La gente está muy enfadada, así que ándese con ojo. Se lo agradezco mucho. Encantada, señora Landín. Igualmente, muchas gracias. ¿Ya puedes pasar tú? ¿Es serio? Algunos cardenales en las costillas y un pequeño corte, eso es todo. Papá, ¿me vas a enseñar a pelear? No, claro que no. Hijo. Sí. ¿Pasa algo? No, nada. ¿En serio? Sí. ¿Me has asustado? No vivimos aquí. ¿Por qué lo has hecho? No creo que sea un secreto para ti. Ya sabes lo que pienso de eso. 6-1. ¿Te parece bien meterte con un hombre mayor, con mujer y con hijos? Fue él quien empezó. ¿Eh? Que fue él el que empezó. Y tenía razón. Atacar con armas a un pobre animal indefenso, atrapado en la costa. Ese pez idiota ya está muerto. Eso es algo que no tienes por qué decidir tú. Además, ¿cómo iba a saber eso uno que no es de aquí? Lo que teníais que haber hecho es explicárselo antes de atacarle, ¿no te parece? Él no dejó que le explicáramos nada y empezó a pegarnos. ¿Qué demonios tratabas de hacer? Podrían haberte disparado. Nadie iba a dispararme. ¿Cómo ibas a saberlo? No sabemos qué piensa esa gente. No podía irme por las buenas, Dios mío, pero es que a ti no te molestaba. Claro que me molestaba. Por eso precisamente me quería ir de allí. Pero no era asunto nuestro y no tenías derecho a meterte. Siento molestarles. Charles, lo siento, pero pensé que te gustaría saberlo. Están reunidos con el hombre del barco. A lo mejor quieres venir. Vamos a empezar, ¿eh? ¿Qué tenían ustedes que decir? Tovarich, ¿puede usted hablar sin que los de arriba le interrumpan? Si se refiere a Dios, no puedo hablar en su nombre. Y si se refiere a los dioses de Ottawa, esos ni siquiera saben que existimos. Aquí estoy yo, que soy el alcalde, este señor que es el secretario. Ya. Y esta señora que es doctora gubernamental, la única representante del gobierno en Barry's Way. Queremos comprar ballena, pero no podemos matar animales en playa, que es violación de leyes. Compramos animales muertos y llevamos en nuestro barco. Pagamos $30,000. ¿Entienden? Pagamos 10,000 más. No está mal de precio. ¿Está de acuerdo la persona del gobierno? Pero es ilegal. Doctora, aquí no importan las leyes. Tiene mucha razón. De todos modos, tenemos que saber algunas cosas. Por ejemplo, la bandera de su barco. Es verdad. Su licencia, el número de animales que han matado hoy. Ya sabe que eso no lo podemos preguntar, Linda. Ya lo sé, solo trato de hacerle recordar los riesgos que corremos. Muy lista. Quiere que doble el precio. Perdonen. ¿No se puede hacer nada para salvar a esta ballena? Métase en sus asuntos, usted del continente. Cállate, idiota. ¿Se le ocurre una idea mejor? Bueno, ¿no se podría dragar el canal? No. Eso no es posible. No. Para eso hacen falta ingenieros y nuestra economía no se lo puede permitir. ¿Y no pueden darle de comer hasta que suba la marea y pueda marcharse? ¿Dar de comer a una ballena? No sabe lo que dice. ¿Se cree que es un canario para darle al piste? De todos modos, se morirá de hambre. Come una décima parte de lo que pesa. Y calcule la cantidad de toneladas que pesa ese animal. No podemos desperdiciar esa cantidad de pescado. No me parece bien gastar todo eso que pueda alimentar gente para salvar a un animal que ya podemos dar por muerto. Ni siquiera sabemos si es grande. A lo mejor es pequeña y no necesita tanto. Hay que medirla. A lo mejor es muy grande. Nunca se sabe. Deberíamos escucharle antes. No vamos a portarnos como unos idiotas, igual que estamos haciendo ahora. Deberíamos medirla. Estoy con la doctora. ¿Cuántos días nos da para que le contestemos? 3 días. Nos quedaremos hasta entonces. De acuerdo, 3 días. Muy bien, 2 de la área. Perdone, pero usted no debería acudir a nuestra reunión, señor Landin. Usted no es de aquí. No tiene nada que ver con este asunto. Bien, lo comprendo. ¿Cómo piensan medirla? Usted es el arquitecto, lo hará usted. ¡Venga, papá! ¡Vámonos! ¿Quieres venir? Conoció a esa chica, Parece como si no me hubiese visto en la vida. ¿Qué crees que debo hacer yo? ¿De verdad quieres que te cuente lo que debes hacer? Sí. Está bien. Tienes que hacer más de lo que necesite para que esté con esa chica. Venga, papá. Solo porque haya conocido a una persona nueva no quiere decir que no te quiera ya. Confía en él, siempre será tu hermano. Yo tenía un hermano. Le perdí en el 43. Murió en medio del Atlántico. Un destructor acabó con él. Desde ese día no ha dejado de estar conmigo ni siquiera un minuto. Así que, hijo, creo que puedes dejarle que se aleje un poco, ¿no? No le pasará nada. Que reducir la velocidad. Debe estar cerca. Tendremos que ir despacio, por si acaso. El problema es la costa. Estas malditas rocas, que el diablo confunda. ¿Por qué son peligrosas? Pueden destrozar la embarcación. Están en la superficie. Saldrá un momento y volverá a sumergirse enseguida. Quedaremos así. Si nos acercamos más, podría asustarse. No, espere, déjeme. Antes se me daba bien. Muy bien, como quieras. Estas manos lo han hecho durante muchos años. No les vendrá mal un poco de descanso. Toma. Despacio, muchacho, despacio. Hay que estar callados, muy callados. Cuando salga a la superficie, lo primero que hay que hacer es mirar las heridas y ver lo grande que es, para calcular la cantidad de pescado que haga falta para alimentarla. A ver si deja que nos acerquemos más. ¿Nos dejará, papá? No, hijo. No puedo culparla de que no confíe ya en los humanos. ¿Qué te ha parecido, eh? ¡Oh, es una maravilla! Nos está mirando. Pronto volverá a salir. No veo ninguna herida. Puede que las tape la sangre. Y tal vez tenga alguna infección. Así a simple vista, esa preciosidad debe medir unos 45 pies de largo. ¿Y cómo sabes que es hembra? Por pura intuición. Ah, pues has acertado, hijo. Los machos tienen los labios blancos. Y esta los tiene grisáceos. Ya está decidido. Es ella. Una señora ballena. Demasiado. ¡Cuidado! Tranquilo, ya pasó todo. ¡Papá! Ya pasó todo. Ahora, Charles, vámonos. No podía imaginarlo. Imaginar que estuviera caliente. Como una persona. Y quería que la tocara. Tenía mucho miedo, pero era como si me lo estuviera pidiendo. Como si me pidiera que la tocara. Que la ayudara. Charles, no puedes hacer nada por ella. Debo intentarlo. ¿Te das cuenta de lo importante que esto es para mí? Voy a salvar a esa ballena. ¿La has visto? Ha subido dos veces. Oye, ¿qué puedo decir a esta gente? ¿Tú los conoces? Va a ser muy difícil que cambien de opinión. Es gente pobre. Para ellos la ballena es algo extraordinario, como encontrar petróleo en el jardín. Tú crees que hay que salvarla, ¿verdad? Claro. Si es posible. Pero hay gente que pagaría por tener la oportunidad de ver un animal así. Lo siento, pero se equivoca. Ya sabe lo locos que están los del continente. Sí. Esta ballena pondría a este pueblo en el mapa. Estamos demasiado lejos de la civilización para poner un parque de atracciones. No tan lejos. Y no estoy hablando de un parque de atracciones. Lo que digo es que se podría saber por ahí que tienen una ballena atrapada, pero viviendo en libertad, solo atrapada. Hay universidades, fundaciones, estudiantes, agencias locales del gobierno, agencias internacionales. Hay miles de personas cuyo trabajo consiste en estudiar y cuidar a las ballenas. No digo que saquen los 30.000 de una forma tan rápida de este modo, pero a la larga sacarían mucho más. No son más que tonterías. Es mejor coger lo que ofrecen. Tiene razón. Aunque si se equivoca Landin, nos quedaremos sin nada. Denme la oportunidad de probar lo que digo. Morin, yo digo que le demos 2 días. Siempre estaremos a tiempo de vender la ballena. Muy bien, vamos a ver qué es lo que es capaz de conseguir en estos 2 días. Si encuentra alguien que se preocupe por esta ciudad, con o sin ballena, cuenta con mi apoyo. Ya veremos. Buen trabajo, hijo. Hay que actuar lo más rápido posible o no tendremos ballena que salvar. Adiós. Hola. Voy a casa de Linda a telefonear. ¿Cuándo volverás? No lo sé, seguramente tarde. La clínica es el único sitio de esta ciudad que tiene teléfono. ¿De acuerdo? Vale. Estaré en casa. Sí, ya sé que es tarde, pero esto es una emergencia. Por favor, despiértele. Hola, ¿el doctor Johnson? Sí. Tengo entendido que es usted el catedrático de biología del departamento de pesca. Ajá. Me llamo Landin, Charles Landin. Llamo desde Barrisway, Newfoundland. ¿Barrisway? No lo conozco. Sí, está un poco perdido. Oiga, tenemos un caso urgente. Una ballena está atrapada en una laguna cerca del mar. Le estamos dando de comer para que no se muera y me preguntaba si... Las ballenas no son asunto mío. ¿Perdón? Que no es de mi departamento. No trabajamos con ballenas. ¿Y con quién podría hablar? No lo sé. Llame a Abuel, del departamento de biología animal. Las ballenas son mamíferos, no peces. Lo siento, gracias. De nada. No está dentro de su jurisdicción. Las ballenas son mamíferos, no peces. Debería haber llamado al departamento de vida salvaje. ¿Vas a dejarlo? No. Voy a despertar a todo el mundo si hace falta. ¿Dónde está esa guía de Vancouver? ¿Operadora? Sí. Por favor, Ottawa. Póngame con el Ministerio del Departamento del Medio Ambiente y con la Oficina de Defensa de la Vida Salvaje. Y también con la Oficina de la Prensa Canadiense del Este. Sí, señor. Una cosa, es usted estupenda. Gracias, señor. Tú también. Sí, sí, ya sé que no es cosa de Ottawa. Me lo ha dicho hace 7 horas. Escúcheme con atención. No puedo tomar esa responsabilidad de forma legal. Tengo las manos atadas. Es la primera vez que oigo que una ballena se ha metido en un lago. Pero al fin y al cabo es igual, se morirá de todos modos. Lo siento, señor. El doctor Clark no puede ponerse en este momento. Pero de todos modos ya tiene un esqueleto de ballena conseguido en la región de México. Eso es una tontería. Esta ballena está viva. Demonios, ¿por qué estudiar una muerta cuando hay una viva y atrapada? Lo siento, señor, pero no se puede poner. Hablando de 4 toneladas diarias. 4 toneladas. Debe estar de broma, señor. Perdone, pero este departamento de protección no se ocupa de las ballenas. Me gustaría ayudarle, señor, pero sería perder el tiempo. Señor Brand, solo tengo 2 días. Ya he llamado a todo el mundo. Por favor, inténtelo. Quiero ir, pero no se lo puedo prometer. Depende del tiempo. Hay que tener cuidado, señor. Si esos tipos tratan de matarla, van a tener problemas. Si le ocurre, llame a emergencias, a ver si ellos pueden ayudarle. Adiós. ¿Por qué no consigo hacer que lo entienda? Siempre he creído que si trabajas en algo, si te esfuerzas, lo consigues al fin. Pero no es así. Pero, Charles, al menos lo intentas. Sin ti la ballena no tendría posibilidad. No lo creo. Tú harías lo mismo. Oh. Sí, sí, puede ser que yo también lo quiera, pero... No. Llevo demasiado tiempo aquí. Hace falta un loco como tú que no vea los límites. Y sienta pena por una cosa bonita y atrapada. Estoy loco por hacer esto. Me encantan las ideas locas. Imagínate, he estudiado medicina. Vamos a ver. Tengo pacientes esperando y he dormido un ratito maravilloso. Oye, ¿por qué no te vas a dormir un poco? Te avisaré si llama alguien. Buenos días, señora Thompson. Buenos días, doctora. Gracias. De nada. Puede pasar al cuarto para que la examine. ¿Pero preparada? ¿Cómo te ha ido? Hemos llamado a todos los centros oficiales, a todos los científicos, a todos los amantes de los animales. Excusas y pretextos, solamente eso. ¿Puedo hacer algo? No creo. Linda está pendiente del teléfono. No se puede hacer nada más. Vale. ¿Me avisarás? Te admiro por lo que estás haciendo. Aunque creas que tienes que hacerlo solo. Esto no es como llamar al New York Times porque van a cortar un árbol del parque. Esto es un mundo completamente distinto. Eso no significa que tenga que aceptarlo. ¿Lo comprendes? Lo intento. Ya hablaremos de ello. La situación es esa. Se espera viento del noroeste de 40 nudos y olas de 7 metros. Oye, padre, me he enamorado de una mujer. Él dirá, de acuerdo. Pondré 3 condiciones. La primera, que desde este momento seas buena. La segunda, quiero acostarme contigo todas las noches. Y la tercera... Que nuestros hijos sean educados católicamente. ¿Otra vez estás hablando de tu familia, chico? Sí. ¿Qué pasa? ¿Vamos a empezar? El problema es el mar. Ya entiendo, viejo. ¡Demasiado picado para ti! Hay que sacar los barcos. Venga, ya me habéis oído. Papá. ¿Qué vas a hacer si matan a la ballena? ¿Tú qué crees? Pues... es la primera vez... es la primera vez que me pregunto... si sabes lo que haces. Me da miedo. Al fin y al cabo eres mi padre. Y me preocupas. Charles. Tengo malas noticias. Se acerca una tormenta por el noroeste. No se puede salir al mar. Así que no podremos alimentar a la ballena. Por lo menos hasta que cambie el tiempo. Lo siento, hijo. Papá, ¿estás bien? Sí. Oye, dile a tu madre que voy a hacer unas cuantas llamadas. Y flota de verdad muchísimo. ¿Pero tú crees que eso va a flotar? Sí, seguro. Sí. Oye, a ver si me lo enseñas, ¿eh? Sí. Yo tenía uno que funcionaba muy bien, pero ¿sí? ese va a pesar mucho. ¿Y tú te has hecho alguno? Claro. ¿Sí? ¿Y qué tal va? Muy bien. ¿Sí? ¿Es bueno? Ya. ¿Te parece bonito el lío que has armado? ¿Por qué has tenido que elegir esta ciudad? ¿Por qué has tenido que elegirme a mí? No puedo creer que esté hablando con una ballena. Y que además piense que podemos entendernos. Pero creo que podemos. Mi hijo quiere saber cómo voy a sentirme si te matan. Pues escucha. Eso no va a pasar. No pienso permitirlo. No dejaré que te maten. Estoy ensayando. Tengo un rifle nuevo. Hay que prepararse para la cacería del domingo. A lo mejor se quiere apuntar. Thank you. del teléfono es algo increíble. Es un invento del demonio, de verdad. Si no llamo a mi madre, ella me llama a mí. No falla. Todos los días me llama. De verdad, no falla. Y siempre pidiéndome dinero. Ya está bien, mamá, yo le digo. Y cuando oigo la señal, yo le digo... Mamá, estoy bien, muy bien, tu cheque no tardará mucho. Y ella dice, nena, compréndelo, todo está muy caro. Pero esta temporada ya tengo hechos mis planes, la voy a sorprender. No se imagina la sorpresa. Es una mujer sincera. Si no lo fuera, no sería lo que es. Eso seguro. Es una mujer genial. Señora. Hola. Hola, chicos. Tengo buenas noticias. El tiempo mejora. El temporal habrá pasado pronto. ¿Cuándo salimos? Por la mañana. Si pasa el temporal, no habrá problemas. Espero que sea así. Puede ser su última oportunidad. Tranquilo, hijo. Tiene tan pocas ganas de morirse como yo. ¿Cómo ha llegado hasta Barry Swyton? Siguiendo a los peces. Me casé con una chica y me quedé. ¿Ha estado aquí desde entonces? Sí, solo he estado fuera 5 días. En una ocasión me fui a St. John's a recoger un encargo. Es la única vez que he salido. No hay forma humana de moverse de aquí. Barry Way está bien, de verdad. Es donde el ayer se encuentra con el hoy. Igual que tú y que yo, hijo. Yo la medianoche. Tú el amanecer. Ahí están. ¡Preparado! ¡Fuego! ¡Muy bien! ¡La hemos alcanzado! En las últimas. Lo máximo que aguanta son 30 minutos. Mientras su pareja siga ahí, es que está viva. Thank you. Vamos, preciosa. Vamos. Vamos, vamos. Temo que no vaya a comer los peces muertos. Ese animal está más muerto que mi abuelo. Hoy vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, primero 17. Yo te digo que muchos hombres justos y honestos quieren ver esas cosas que tú ves y no las han visto. Y oír esas cosas que tú oyes y no las han oído. Y así Jesús dice a sus discípulos que una vida divina y una gran santidad no significan sabiduría. A veces nuestro vecino ve lo que nosotros no vemos. A menudo deseamos fuerza para decidir algo, para elegir algo. Y si deseáis tener la ayuda divina en vuestras deliberaciones, recordad de nuevo las palabras de San Mateo. Escuchad y oíd. Mirad y ve. Siempre que juzgamos algún error, es de otro. Las palabras de Dios han sido reveladas. Tenemos que pensar si nuestros juicios están de acuerdo con los suyos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Seguiremos con esto. De acuerdo. Hablemos de la ballena. Hemos concedido a Landin, el hombre del continente, tiempo suficiente para recoger ayuda que la salve. Pero es como arrastrar un transatlántico con una cuerda. Lo cierto es que la ballena no es un transatlántico y además no paga impuestos. La verdad es que a nadie le interesa lo que pase en una ciudad pequeña. No las tenemos que arreglar nosotros solos, ¿eh? La gente se hace preguntas, ¿sabe? ¿Por qué ha venido usted aquí? ¿Por qué no nos deja como estábamos? Somos un pueblo, señor Landin. No es normal que gente como nosotros se preocupe por una ballena. No hacemos daño a nadie. Son los extranjeros y sus malditos barcos grandes. Que en primer lugar matan el pescado. Y acaban matándonos a nosotros también. También a ustedes. Todo lo que viva es parte de ustedes. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Un momento. Entre nosotros está la doctora. Vamos a preguntarle. ¿Qué opina usted, doctora? Dolan, no creo que piensen en Barry's Way, ni en la ballena, o en si será difícil conseguir bastante pescado para alimentarla. Creo que está sacando tu rabia. Si el del continente hubiera venido aquí a matar a la ballena, Todos vosotros estaríais ahí defendiéndola. Ha llegado el momento de preguntarnos si podemos dejar que nuestro orgullo se convierta en obcecación. He oído bien al sacerdote y a la doctora. Y creo que el hombre del continente debe creer que somos salvajes. Creo que a lo mejor es el nuevo oído del que hablaba el padre. A lo mejor yo tengo que ser sus nuevos ojos. Lo que ve aquí, señor, es un fantasma, ¿sabe? Hace tiempo Barry's Way era un sitio de verdad que significaba algo. Y salíamos de aquí, íbamos al mundo, cumplíamos con nuestra parte, pertenecíamos al mundo. Pagábamos un precio, pero podíamos ser una parte. Ya no. Soplaron malos vientos en esta región y pensamos que podíamos contar con nuestros amigos, con los que habíamos trabajado y con los que habíamos luchado. Pero era mentira, señor. Cada vez teníamos menos y menos, y los tiempos exigían más y más. Aparecieron los barcos factoría, enormes, chupando todo el pescado y dejando el mar vacío. Todo lo que nos queda ahora es una ballena. Y otra vez más quiere que digamos, claro, nos conformamos con menos. Mire, señor, el mayo pasado mi hija se cayó del bote. Algo grave. Los rayos X que teníamos aquí iban mal. Nos enteramos cuando mi hija se murió. Hace 13 meses que está enterrada. Y si volviera a pasar mañana, volvería a morirse otra vez. Pero mañana, esa pobre ballena estará a 3 millas de aquí. Tenemos que declarar la propiedad privada. Yo digo que acabemos con el dolor de esa criatura en cuanto aparezca en el horizonte el barco. 30.000 por el cadáver y 10.000 por la compañera son unos rayos X para Barry's Way. ¡Muy bien dicho! ¡Bravo! Bien. Ahora vamos a votar. ¿Quiere hablar alguien? ¿A favor o en contra? Siento mucho lo que ha contado, Dolan. Puedo comprender su amargura. Pero usted dice que matar a una ballena es el precio de proteger a un niño. ¿Qué tipo de mundo estamos creando si la vida humana no puede conservarse sino a cambio de matar otra cosa? ¡Demonios! ¡Esto no es asunto suyo! ¡Claro que lo es! ¡Esa ballena es tan asunto mío como suyo! Es otra criatura con la que compartimos el planeta Tierra. Nada por los mismos océanos, respira el mismo aire. ¿No se dan cuenta de lo increíble que es? Le han disparado, la han atormentado. Y aún así no nos ha atacado a ninguno de nosotros. ¿Y qué me dicen de su pareja? No se ha ido ni un momento de su lado. Es como una persona a la que han hecho daño, que sufre. Deberíamos hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para salvarla. Sí. Ya sé que me ven como un hombre del continente que debería volver a su casa, a su tierra. Pero no somos tan distintos. Todos vivimos en un mundo que hace que nos sintamos tan poco importantes, tan inútiles, tan atrapados. ¿Y qué hacemos? Nos defendemos con amargura, con odio, con egoísmo, con violencia. Esa ballena también está atrapada. Y todo lo que quiere es lo que nosotros queremos. Una oportunidad de vivir. Si conseguimos dejarla libre, tal vez también nos liberemos nosotros. Un poco. Por favor. Por favor, ayúdenme a salvar la ballena. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quién está a favor? Yo. Yo. Yo. ¿Y en contra? Yo. Yo. Yo. Bien. Mañana por la mañana a las 9 el barco entrará en nuestra playa. Glenn, dirige tú el equipo. Por favor, apuntad bien, ¿eh? Poneros de acuerdo ahora. Nos veremos mañana por la mañana. Estupendo. En la tercera galería yo creo que estará bien. Nos encontraremos en la parte de delante. Portaos bien, hoy mejor que nunca. Charles. Nunca me ha gustado, no necesitábamos nada parecido. Y siento que no puedas evitarlo. Si supieras cuánto me gustaría pensar eso. Sería estupendo poder cerrar los ojos y no pensar en lo que pasa, pero no puedo hacerlo. Y no lo haré. Charles, se acabó. No. Se puede hacer algo, pero hay que intentarlo. Y lo que menos necesito es alguien que me ayude a dejarlo. Esto se acabó. No hay que hablar más. Ya está muerta, ¿verdad? ¿En serio, la vas a matar? Hombre, claro. Se acabó la ballena. Oye, Glenn, se está armando mucho lío con esto. Así que déjalo. Mejor. Para una cosa que pasa en esta ciudad, no pienso perdérmela. Ninguno del continente va a impedírmelo. ¿Dónde vas? No puedo dormir. No te vayas, por favor. Tengo que salir, dar un paseo, hacer algo. ¿Cuándo vas a volver? No lo sé. No tardaré mucho. Deja que vaya contigo. Quiero volver a verla. Una vez más. Calma. Aside your plow, come and hear me now. You've a back that's strong and willing. Help us man our crew, there's a job for you. There's a whale for the killing. If you've been to war and destroyed the boar, let the farmer do the tilling. There's a penny or two to make for you. There's a whale for the killing. Hoist, hoist, heave, where men of the northern sea will wait for the whaler's moon to bloody our steel harpoon for a life at sea where the spirit's free. see the humpback's trail, hear the sound of her dying wail. Tis a crimson sea when her blood runs free. Tis the test of a seafaring soul, the killing of creatures so bold. Fine on now down at sea, dee, how will it advance you one for shilling? And once at sea, all the rum's for free, there's a whale for the killing. When the whaling's done, why you'll have more fun with ladies that are willing. For a true strong man to the life was spread, there's a whale for the killing. There's a whale for the killing. There's a whale for the killing. Parece que a ese no le gustan los deportes, ¿eh? Me da igual. Podía salir. Todavía hay tiempo. Sí, pero hay que matarla y llevársela. De todos modos, si sale ahora, no hay que disparar. Hasta que no aparezca el barco ballenero. Pues como salga, ya puede despedirse. Un momento. Las precipitaciones no son buenas para nada. Hasta ahora. Ahí está. Estupendo, voy a disparar. Muy bien. Bien, dispara. Poneos en fila aquí. Eso es. La gente va a venir a vernos. ¡En un momento! No, chico, no te preocupes, no nos importa. No eres tú quien me preocupa. Solo está la superficie unos minutos. No hay que dormirse, sería una verdadera estupidez. Apuntar rápido y disparar. Tú serás el último, ¿eh? ¡Desaparece! ¡Alto el fuego! ¡Eso es, bonita! ¡Venga, chicos! ¡No va a detenerlo! ¡Por supuesto! ¡Busquemos otro sitio! Sí, vamos a buscar otro sitio. ¡Venga! ¡Quietos! ¡No disparéis! ¡Podéis herir a alguien! ¡Eso nada! Si se quiere poner ahí y resulta herido, será solo culpa suya. Policía del norte de Canadá. Dejen de disparar a esa ballena. Bueno, ya basta, se acabó. Muy bien, muy bien. Muy bien, chica. Lo hemos conseguido. Es una orden federal del Ministerio de Pesca. Así que no me digan dónde tengo jurisdicción y dónde no la tengo. Quiero que firme esta orden inmediatamente. Potowa nunca se ha preocupado de nosotros. ¿Por qué lo hace ahora? Sí, eso, eso. Un momento, un momento. Hay una ley que protege a los animales marinos. En Newfoundland se lo pueden contar. Así que ese barco que la viene persiguiendo está violando la ley del Canadá. Y ustedes también, firme. ¿Desde cuándo deciden los políticos la ley del mar? Desde que entramos en el siglo XX, abuelo. ¿Es usted Landin? Sí, sí, soy yo, sí. Un tipo llamado Gran en el departamento de pesca ha dicho que hable con usted. Van a mandar a unos inspectores del ministerio que han ordenado, etcétera, etcétera. Estupendo, ¿cuándo van a venir? Cuando consigan permiso del ministerio en la reunión de este mes y lo lleven a la oficina regional, la gente del lugar deberá... ¡Demonios, os he pedido ayuda ahora! No quiero burocracia, no va a sobrevivir todo este tiempo, mire, no... he venido en cuanto ha aclarado. Se acerca una tormenta. Perdone. Esta será la ciudad más rica de Newfoundland. El gobierno va a empezar a moverse. Todo el mundo está preparado en St. John's. Reporteros de televisión, científicos, amantes de la ecología y un montón de aficionados. De verdad, amigos. Tienen una mina de oro en esa ballena. Gracias. Oiga, perdone que me haya puesto tan nervioso. Le agradezco mucho lo que ha hecho. No se preocupe, me alegra poder ayudar. Las próximas vacaciones a Hawái. Si fuera usted, me lo pensaría dos veces. Usted y sus amigos importantes no nos asustan. Thank you. Muy bien, lo admito. Ha sido una locura. Una irresponsabilidad. Y casi me matan. Pero ha funcionado, ¿verdad? Y me siento muy bien en este momento. De modo que vamos a celebrar. Por nosotros. Por Charles Lang, conocido salvador de ballenas, y por ti. Bueno, creí que no lo conseguirías. Creí que yo tampoco lo conseguiría. De verdad, ¿no crees que es irónico? Atrapados aquí y dependiendo el uno del otro. Para salvarnos el uno al otro, hay que afrontarlo. Tú me necesitas tanto como yo a ti. ¿Cómo me gustaría que hablaras? Estamos listos. Y el tío ese viene aquí hablando de leyes. No pienso hacerle el menor caso. Sí, pero de todos modos... ¿No me has oído? ¿El qué? Escucha. Chico, a mí no me gusta que me ordene nadie. Yo soy yo. No me dan orden el Lord de Ottawa. Asqueroso. ¡No! Vuelve. Vuelve al agua. Por favor, vuelve al agua. ¿Me oyes? ¡Vuelve! Estoy intentando salvarte la vida. ¿Es que no lo entiendes? Se supone que eres muy lista. ¿Por qué no entiendes eso? Por favor. ¡Maldita sea! ¡Tienes que volver! ¡Vamos! ¡No te puedes morir, me oyes! ¡Tienes que vivir! ¡Tienes que vivir! ¡Empujadle! ¡No dejéis de empujar! No quiere volver. Tiene que entrar, si no morirá aquí. Vamos, a lo mejor se quiere morir. Puedes hacerlo, puedes. No se va a morir. A lo mejor necesita morirse. No puede morirse. Vamos. Vamos. Puedes hacerlo. Vamos. Eso es. ¡Ánimo! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Va a lograrlo! ¡Lo has conseguido! ¡No pares de nadar! ¡Ánimo! Está muerta de hambre, hijo. Y podrida por dentro. Se huele desde aquí. Está asustada por las balas. Tiene miedo de respirar. Sí, ya sé que te duele. Lo sé. Lo siento. No puedo ayudarte ya. ¿Me oyes? Yo no puedo hacer más por ti. Dios mío, qué frío hace. No tengas miedo de mí. No quiero hacerte daño. Y ya nadie te va a hacer daño. Te lo prometo. Oye, bonita, no puedes quedarte aquí. De verdad. No quiero que te vean así. No quiero que te encuentren. Tienes que nadar un poco. ¿Eh? Tienes que irte un poco más adentro. Venga. Hazlo. No me oyes. Eso. Ve a esconderte. Escóndete. Sumérgete en el agua. Donde nadie pueda encontrarte. Ve a dormir en el fondo. Ya está. Se acabó. ¿De verdad lo crees así? Sí. Lo has intentado con todas tus fuerzas. Es igual. Ya da lo mismo. No ha muerto. Está libre. Charles Landy. Te quiero, de verdad. Vayámonos a casa. Charles. ¿Puedo entrar? Por favor. Nos vamos hoy. Quería decirte adiós. ¿Ha llegado ya el barco? Esta misma mañana. ¿Has pensado alguna vez en volver al continente? Todos los días. La verdad, no se puede decir que Barry's Way sea un sitio encantador. Pero es mi casa. Gracias por todo lo que has hecho. Eres una amiga. Cuídate, Charles Landy. Adiós. Ya está. Gracias por tu ayuda, Johnny. Me voy a ir de aquí muy pronto. Lo dejo para siempre. Me voy al ejército. Tu padre me lo ha dicho. Está muy orgulloso de ti. De usted también. Siento que las cosas hayan ido así. Buena suerte, Johnny. Cuídese, señora Landy. Gracias, Johnny. Bueno, lo más importante es que ya está libre. Vamos, échame una mano con esos cabos. Señor Landy, ¿es usted el señor Landy? Sí. El alcalde dice que la ballena debe haberse salido del mar durante la tormenta. Y es cierto. Supongo que... debía ir nadando con la pareja. ¿Podría decirnos lo que pasó de verdad? Lo que diga el alcalde es la verdad. ¿Lo ven? Es lo que yo les había dicho. Y ahora, por favor, si quieren acompañarme al viejo puerto... Allí es donde ocurrió todo. ¿De verdad estás bien? Sí. ¿Y tú? Yo también. Johnny, suelta amarras. Muy bien, papá. ¿Has dicho eso a los periodistas? Esos periodistas solo querían una historia sensacionalista. La ciudad ya tiene bastantes problemas. Creo que se lo deberías haber dicho. Se lo merecían. Han hecho lo que creían justo. Como nosotros. ¿Tiene su dirección? Sí. ¿Sí? Mira, papá. ¿Será la pareja? Puede ser. A lo mejor ha encontrado su familia. A lo mejor.